unidos hay que volar hasta ocupar nuestro puesto. Cada calle controlar, cada balcón y ventana. Que hay que ver y hay que escuchar todo lo que aquí se trama. Y en cada rincón que exista una conversación, aquí estará una de las nuestras, cómo no. Que se abra esta boquita, no se salga aquí ni grita, de mandarlo al paredón. Nuestra plaza, el cuartel general, todo un pueblo por sobrevolar. Que me pierdo en preciosos rincones, me olvido el deber de cumplir las misiones. Nuestra alma siempre preparada, de verdades van cargadas. Y aunque hieran, no matan, al disparar. Puedo visitar toda mi ciudad, cucurrucucú, voy donde tú vas, ya para nosotras no hay secreto que guardar, cucurrucucú y es el poder de esta hermandad, sabes tantas cosas que otros tienen que callar, cucurrucucú, todas preparadas, tirar por arribita que nos vamos.